Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar con ustedes las principales informaciones que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a toda la gente que tiene la posibilidad de poder compartir nuestras informaciones a través de todos los proyectos comunicacionales que nos replican a través de un link en una página, pudiendo tal vez descargar un audio y pudiéndolo también colocar al aire en otra radio, pudiéndolo también compartirlo a través de las redes sociales. Así que un abrazo a todos quienes también tienen la posibilidad de compartir nuestra información. Les recuerdo www.archive.org. Ustedes ingresan al buscador de esta página, colocan el Galeón Clandestino y tienen la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. Vamos a estar con varios temas en la presente jornada. Un fallo de la Corte Suprema que determina condenas a 3 suboficiales de la Armada por la desaparición del sacerdote inglés Miguel Woodward. Es considerado en Valparaíso un caso emblemático. Siendo en todo caso que es bastante complejo el mismo concepto, pero es un crimen bastante visible dentro de lo que son las causas de derechos humanos pendientes a resolverse. También otro tema, el derrame de petróleo que se produjera en la bahía de Quintero. Muy atentos porque ¿cuál es la situación de la pesca en la zona? Es uno de los temas también a tratar. También vamos a estar hablando acerca de los usos políticos que han tenido leyes antiterroristas y el mismo concepto político que hay detrás de la palabra terrorismo. Vamos a estar hablando también acerca de este mismo tema. Esto a propósito de que tanto se ha hablado de los bombazos, bueno, vamos entonces también a hablar de aquello. También el lucro en la educación, tema considerando la tramitación de la reforma educacional en la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, dedicarle unos minutos a el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Miguel Enríquez. Son tiempos también para no olvidar a dirigentes, a líderes. En la música vamos a estar con una banda que también es dirigente y líder dentro del ska, del punk, del rock en Chile. Me refiero a Santiago Rebelde, una banda que cultiva el rock, el ska, el punk en la región metropolitana. Ellos nacieron aproximadamente en 1989, siempre en Santiago, y resulta que después de muchos años sacan un compilado, Escalogía, 1995-2001. Y, por supuesto, vamos a estar revisando diferentes cortes que vienen de varias épocas de la banda. Y vamos inmediatamente a la primera canción del presente disco. Se llama Al Colegio, Escalogía. Santiago Rebelde nos va a acompañar en la presente edición del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas. Thank you. escuchar sermones viejos de maestros consumidos. Inclusive quise hablar, pero nadie me escuchó. Y cuando me interesó, me volvieron a expulsar. Y no se puede soportar. Estás dejando a un lado la ilusión. Siempre vendiendo tu identidad. ¿Cómo te pueden llamar profesor? Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso y su estudio flotante. Saludamos a la gente de la Radioneta.cl, también por supuesto a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto y a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. La Corte Suprema calificó y ratificó la sentencia condenatoria en contra de 3 suboficiales en retiro de la Armada por su responsabilidad en el secuestro del sacerdote de origen británico Michael Goodward Iriberri, ilícito perpetrado a partir del 22 de septiembre de 1973 en Valparaíso. En fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal del país, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmetsch, Carlos Kunzenmeller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, rechazaron los recursos de casación que fueron presentados en contra de las resoluciones que condenaron a José Manuel García Reyes a la pena de 5 años y 1 día de presidio sin beneficios. Manuel Leiva Valdivieso, 5 años y 1 día de presidio, pero atendida su condición mental, fue entregado al cuidado de su hija. Héctor Palomino López, 3 años y 1 día de presidio con el beneficio de libertad vigilada. Con esto solamente uno de ellos 3 va a estar cumpliendo prisión efectiva. Asimismo, la sala penal ratificó absoluciones de Carlos Miño Muñoz, Marcos Silva Bravo, Guillermo Inostroso Paso, Luis Pinda Figueroa y Bertalino Castillo Soto, dictadas en primera instancia por el ministro en visita Julio Miranda Lillo, cuya acción fue muy resistida desde organizaciones de derechos humanos. Allí no cayó bien la resolución. Se esperaban mayores sanciones. Habla a continuación Javier Rodríguez, de Grupo de Amigos de Miguel Goodward. Ya sabíamos lo que había pasado, ¿cierto? Ya eso, la verdad, se sabía. El problema es que la justicia chilena otra vez está liberando al alto mando de la Armada de Chile, que es tan culpable, ¿cierto? De hecho, usted sabe que el golpe militar empezó con la Armada de Chile y otra vez está quedando impune. Incluso están quedando como salvadores de la patria, que no los parece. Son unos cobardes. Rodríguez criticó también que los oficiales del alto mando de la época no fueran sancionados. Eso nos abre una poca esperanza y esperamos, de, ¿cierto?, con ganas, como chilenos que somos, ¿cierto?, buscando la verdad y la justicia después, que se abre y que estén ahí los del alto mando de la Armada de la fecha. A propósito de este mismo caso, conversamos con uno de los abogados representantes de la familia Goodward, Juan Pablo Delgado. Escuchen el diálogo en el Galeón Clandestino. Primero, consultarte a propósito de esta misma resolución judicial que tomó. ¿Cómo lo perciben? Mira, yo tuve la posibilidad de interactuar a través de correo electrónico ayer con la familia Woodward. Ellos están tranquilos. Han tenido que pasar varios años de investigación en esta causa. Y por lo menos tienen la tranquilidad de que ellos. Las penas no han sido proporcionales al daño que se causó, en este caso, que hacer desaparecer a una persona, nada más ni nada menos. Y creo que bueno, a la luz del fallo, el único que va a entrar a cumplir pena efectiva es José García Reyes, que se le condenó a 5 años y 1 día de presidio. Manuel Leiva Valdivieso, si bien se le condena también a 5 años y 1 día por la enfermedad mental que pudo acreditar, que es básicamente demencia senil, porque una persona que tiene ya cerca de 90 años va a cumplir la pena en compañía de su hija, al cuidado de su hija. Todo el resto, Héctor Palomino va a quedar con libertad vigilada y hay una serie de absoluciones que a nosotros nos parecen inaceptables, pero lamentablemente la Corte Suprema no se pronunció con respecto a ella. En este sentido, la misma Corte Suprema también determinó que se abriera investigación sobre personas que habían sido sobreseídas temporalmente, y entre ellos aparecen oficiales de la Armada. Sí, a nosotros nos parece que ese es un punto positivo, muy positivo del fallo. Nosotros en su momento hicimos una presentación ante la Suprema antes que se dictara la sentencia, en conjunto también con el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, solicitando que la Suprema ordenara a un tribunal de primera instancia a un ministro en visita que instruyera investigación en contra básicamente de los mismos de siempre, de Guillermo Aldonei, del señor Macay y de Ricardo Riesco, que son agentes, son oficiales en esa época que tuvieron directa participación en no solamente la detención y secuestro de Miguel Edward, sino que también en todo el aparataje de represión que hubo en Valparaíso en aquella época. A nosotros nos parece importantísimo que no solamente paguen los mandos medios y los mandos inferiores, sino que también paguen los altos mandos, que eran los que dominaban el aparato organizado en este caso. Claro, se habla de que justamente aquí no se establecen sanciones a los altos mandos. Quería preguntarte, Juan Pablo, si efectivamente también la misma Suprema no ordenaría finalmente instruir nuevamente sumario, es decir, se reabren investigaciones del caso Woodward, a propósito de que no hay una sentencia que establezca en este mismo caso la utilización de aparatos de inteligencia, de un trabajo concertado de diferentes actores del Estado para generar los organismos de represión, o queda sentado en la sentencia y es por eso que se reabre investigaciones. Mire, yo creo que esto es una opinión muy personal. La Corte no accedió a condenar a quienes venían absueltos, a Miño, a Silva Bravo, a Inostroza, a Pinda y a Castillo. Yo creo que por la sencilla razón de que fueron también parte de una trilla, de un grupo que detuvo a Miguel en un primer momento. Es cierto, no le aplicó tormento, pero fue parte del plan común, donde lo llevaron a la Universidad Técnico Federico Santa María. Pero sí, a Manuel Leiva era el jefe del equipo de torturadores que tenía la Academia de Guerra Naval, también en Silva Palma, que era otro recinto de tortura. Pero la Corte, si tú te fijas, José García Reyes, Manuel Leiva Valdivieso y Héctor Palomino eran gente que estaba de la mitad del mando, más o menos, por así decirlo, de la mitad hacia abajo. Y yo creo que la Corte le hizo ruido al tema de que no hubiesen oficiales aquí presentes para efectos de ser condenados o no. Yo creo que por eso la Corte Suprema accede a nuestra solicitud, para de alguna manera darle coherencia a los hechos que en verdad ocurrieron. Manuel Leiva Valdivieso es una persona que pertenecía sí a un aparato de inteligencia que era básicamente el SICACSI, que era el servicio de inteligencia del comando de área jurisdiccional. Yo creo que en ese sentido es coherente el fallo de la Suprema para ordenar la investigación con respecto a los altos mandos y a mandos intermedios también. Ahora quería preguntarte si se estudia o no recurrir a tribunales internacionales, porque uno de los temas que siempre se ha cuestionado es primero los niveles de las penas, tú ya lo señalabas. Segundo, que si se quiere recurrir a un tribunal internacional, que en estos casos hay que extinguir todas las instancias de justicia en el propio país. Este ya sería el caso, efectivamente este mismo caso se podría recurrir. Claro. ¿La familia lo evalúa, sí o no? Mira, la familia, que se compone de Patricia y de Fred, que es su esposo, ellos ya tienen una edad más bien avanzada. En algún momento recuerdo que se lo propusimos a recurrir específicamente al sistema interamericano de derechos humanos, pero yo creo que van a estar y están relativamente tranquilos con al menos saber la verdad de lo que ocurrió con su, en este caso con el hermano de Patricia. Yo creo que están tranquilos con eso, porque en este tipo de casos hay más o menos tres cuestiones, tres pilares en materia de justicia transicional. Y yo creo que en verdad se avanzó un poco. Tenemos el gran detalle de que Miguel está desaparecido hasta el día de hoy, y eso nadie lo puede objetar. Es dramático no saber dónde está tu familiar. El otro punto es la reparación. La Suprema reparó en parte con 100 millones de pesos, sí, con 100 millones de pesos que no sé, pues nadie puede cuantificar el dolor que ha sentido la familia, pero es una reparación que ha otorgado el Estado a través del Poder Judicial. Y en materia de sanción yo creo que ha quedado al debe también. En materia de sanción hay un tipo solamente que va a pagar con pena efectiva y el resto se va a ir para la casa, ¿no? Básicamente. La familia, yo no sé, tendría que volver a consultarle, pero ellos en una primera instancia no querían que este caso fuese al sistema interamericano, al menos. Yo no sé cuál va a ser su postura ahora, pero siempre está abierta la posibilidad de entrar al sistema interamericano con todo lo que implica eso. Tiempo, bastante tiempo, hay una serie de retrasos en la Comisión Interamericana, y que el caso también sea admisible. Entonces yo creo que lo va a tener que analizar la familia, y nosotros, por mi parte, yo estaré dispuesto también a ayudarles como siempre. De acuerdo a los antecedentes de la causa, Michael Rod Woodward Iriberri fue privado ilegítimamente de su libertad en Valparaíso, días después del 11 de septiembre de 1973, siendo llevado a la Universidad Técnica Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval, después al buque Escuela Esmeralda, para ser examinado por un médico allí, después trasladado al Hospital Naval. Allí se perdió su rastro y finalmente un médico extiende un certificado de defunción. Después existió una anotación en el registro de sepultación del cementerio número 3 de Playa Ancha. Sin embargo, se realizó una extensa diligencia de excavaciones en el mismo lugar, pero no hubo resultados al momento de encontrar su cuerpo. Es impresentable este mismo fallo judicial, y esto da cuenta de la polémica que genera la justicia en general en causas de derechos humanos, en donde se nota también en que no ha habido la posibilidad de poder defender los derechos fundamentales de las personas, sino es finalmente presionando a las instituciones, como en tantos casos relacionados con el ejército ocurrió. Aquí en el caso de la Armada, sobre todo, la impunidad ha sido casi absoluta. Podemos hablar de tres condenados, sí, pero ¿cuántos fueron los funcionarios de la Armada que actuaron para el Estado, cometiendo torturas, cometiendo tormentos, cometiendo apremios ilegítimos? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de la agrupación Santiago Rebelde. Se llama El Circo. Thank you. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Villa Francia, un abrazo para allá. A la gente de Radio Primero de Mayo, por supuesto. Y también a la gente de la Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen, de la Universidad de Chile. El derrame de petróleo en Quintero ha continuado siendo motivo de preocupación. Las labores de limpieza se concentraron en el sector de Puntillas San Fuentes, un lugar de difícil acceso en donde se reportaron trazas de crudo sobre las piedras y las rocas. También profesionales especializados en temas medioambientales están trabajando en la recuperación de la biodiversidad de esta misma área. Pues bien, se conoció de parte del gobierno la presentación de una querella por este mismo caso, esto a través de Cernapesca, lo informó en su momento la presidenta Michelle Bachelet. Como gobierno consideramos que esto es un hecho grave, que afecta una actividad fundamental como es la pesca, la rica fauna y flora de la zona, el turismo, pero además el diario vivir de las personas. Es por esta razón que además de las investigaciones sobre lo ocurrido y la querella esta mañana contra quienes causaron este accidente, porque queremos que los responsables respondan por esto, le he instruido a los ministros de Economía y de Medio Ambiente para que aceleren la evaluación del daño ocasionado y se puedan disponer las medidas necesarias para mitigar sus efectos. Motivo de preocupación es la actual situación que enfrentan los pescadores de las caletas Loncura, El Manzano, Horcón, Ventanas. Conversamos con Gerardo Muñoz, quien es el presidente del Sindicato Unificado de Pescadores Artesanales de la Bahía de Quintero. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. La afectación a la misma actividad de pesca. Nos comentaban que incluso algunos moluscos no se pueden extraer y no son transables en el mercado, ya teniendo cierto olor a hidrocarburo. Y pareciera que este tema es bastante más complicado que eso. Claro que es más complicado. Nosotros, aparte de partir primero con análisis anteriores que muestran que hay una gran concentración de metales pesados también en los productos de Quintero, se nos suma ahora este problema de hidrocarburo. ¿Qué pasa? Que el hidrocarburo, si es cierto, a la vista ya no se está viendo tanto petróleo como los primeros días, pero hay una gran cantidad que queda alojada en las áreas de manejo, y ahí es donde viene todo el sector de producción de moluscos y crustáceos que tenemos en la zona, las cuales no pueden ser explotadas por este tipo de problemas. En este sentido, ¿qué le parece también el anuncio que hiciera el ministro de Medio Ambiente, Pablo Adenier, en cuanto a realizar estudios respecto de los diferentes impactos que se deben tomar medidas de sanciones a quienes resulten responsables de este tema, y también considerando de que él plantea que todavía estamos en un periodo de contención del hidrocarburo? Esto lo señaló en su última visita justamente a propósito de este accidente. Claro, nosotros tuvimos una reunión también con el ministro de Medio Ambiente y nosotros les pusimos también la preocupación nuestra de que una vez que la empresa considerara que la emergencia ya ha sido superada, nos preocupa la actividad y la contaminación que va a caer en el sector. Nosotros hemos conversado con algunos biólogos marinos y que nos están asesorando también, como son Bifop y Nehuenco, y nos dicen que hay probabilidades de que este daño se mantenga entre 1 y 10 años. Entonces, esto complica más la situación acá. Acá lo que hay que hacer, si es cierto que todavía no se comprueba si es culpable ese agente SENAP, también está presentada una querella contra la empresa naviera. Nosotros también presentamos denuncias que sumamos a las municipalidades de Puchuncaví y Quintero como Caleta Unida, donde también solicitamos la orden de arraigo del buque y del capitán y efectuar acciones legales en contra de quien resulte responsable. El problema, como le digo acá, es la preocupación de lo que realmente nos preocupa es el cómo vamos a quedar nosotros desprotegidos una vez que se dé por superada la emergencia. Y los análisis también estamos pidiendo ser contraparte. Se contratan universidades, se contratan empresas que hacen estudios, ya sea de cuantificación de derrame, y se contratan universidades para ver los seguimientos, pero ninguna nos da la certeza, ya experiencias anteriores, de que vayan a salir completamente reales. Entonces estamos solicitando al Estado unos fondos también como Caleta Unida para poder nosotros contratar o ver alguna entidad que sea de nuestra confianza para que no poder ser contraparte en esto, para poder tener una evaluación real de lo que realmente ocurrió en la bahía. En este sentido, ¿usted también qué opina respecto de lo que señalara Raúl Zúñico, el subsecretario de Pesca, ya planteaba la posibilidad de sancionar a ENAP? Es que eso en primera instancia. Supone que ENAP es la empresa que adquirió el contrato con la naviera para el producto. Sí, hay una norma que también establece que por subcontrato o por ser el propietario de producción también tiene un grado de responsabilidad, lo cual no quita la intención que ha tenido ENAR de subsanar en este momento y tomar las medidas de contingencia para contener y recuperar el crudo. Si fuese comprobado, si fuese necesario, y el Estado tiene que hacerse parte, para nosotros muy productivo. Lo que nosotros necesitamos son medidas inmediatas, necesitamos un tipo de mitigación por los días no trabajados, por los días que no se va a trabajar. Acá se está calculando que por lo menos no se va a salir a trabajar en un mes, entonces necesitamos que alguien se haga responsable de eso. Se supone que las faenas de descarga, ya sea en Puerto Ventana, los terminales de descarga de combustible, primero el barco llegando cerca de las Tres Villas es abordado por un práctico que toma el control del buque, el capitán entrega el mando hasta ya el momento de zarpe nuevamente. Sabemos que esta, por las informaciones que tenemos por parte de Capitanía, este fue un hecho fortuito, se cortaron dos estías de proa, lo que causó que el manifón de descarga se rompiera, y lamentablemente no tenemos una unidad que esté se monitorea desde las plantas de descarga. Hay válvulas de corte rápido y las que reaccionan, pero al cortar lo que va cayendo a la manga todavía se queda y eso es lo que cae al agua. Entonces debiese haber otro sistema, a lo mejor de monitoreo, cambiar los sistemas que sean de como un caso más automático, como en el caso de GNL Quintero, que me parece que la descarga de gas tiene un sistema de última tecnología y que al mostrar cualquier indicio de error se corta automáticamente la descarga. Es lo que me parece, no soy experto en eso, pero me parece que debiéramos en esta zona al menos eliminar las descargas por submarina y empezar a pensar en descargas vía elevada, lo que va a traer también otro problema, que tendríamos que construir más muelles, pero cuando está bajo el agua es más difícil el control también. Ahora usted decía, y también estaba revisando en prensa, algunas personas hablan incluso de 20 años que podían ser las consecuencias de este derrame. Al momento también de pensar en ese mismo tiempo, ¿es posible una recuperación de la actividad? Sí, en parte. Lo que son los productos bentónicos y lo que son toda la extracción de áreas de manejo es la que se ve más perjudicada en el tiempo. Una vez terminándose el crudo sobre la superficie, los botes van a poder salir a la jibia, la jibia está fuera de la bahía, entonces van a poder seguir trabajando y hay que hacer estudios cerca de la zona de descarga, si acaso hay algún grado de contaminante, para que puedan ejercer su labor en forma normal. Nosotros por eso creemos que el pescador se autoproclamó una veda por un mes para poder que se hagan todos los análisis, las limpiezas de las zonas de descarga que están con petróleo. Hay que limpiar los fondos, hay que lavar los botes, sanificar los botes, porque también llegaron a las zonas de fondeo, entonces el petróleo queda impregnado. Si no se hace esa mantención como corresponde, sanitización, el mismo hecho de que el bote salga a trabajar va a llevar la contaminación hacia las zonas de pesca y volver con la pesca contaminada. Por eso nosotros creemos, y la medida que se tomó en conjunto los pescadores fue de más o menos dejar la zona, dejar las faenas de extracción por lo menos un mes. ¿Cómo solventamos los gastos que genera ese mes? Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la empresa, que en estos momentos está haciéndose cargo del asunto, de que hay que ver una medida de mitigación para que los pescadores puedan estar tranquilos y poder respetar ese mes y no perjudicar a más gente. Usted entenderá que si se va a trabajar y se comercializa la jibia, si no le hacen los análisis como corresponde, después se exporta, el daño puede ser mayor al que realmente está haciendo en este momento. Todo esto además se vio agravado por la información que entregara ENAP el último día viernes, en donde corrigieron la información respecto de la cantidad de petróleo derramado al mar. No fueron 3 metros cúbicos, no fueron 3.000 litros de crudo, fueron 22.000 litros de crudo, 22 metros cúbicos. Efectivamente, este tipo de mediciones no son fáciles de hacer. También habrá que comprender que en un lapso de aproximadamente 9 días, tener un estudio y que esto genere estas mediciones puede ser tal vez fiable, tal vez no. Igualmente, las medidas que se tomaron en cuenta respecto de este derrame fueron entonces insuficientes, porque las primeras mediciones fueron 7 veces menores al derrame real. ¿Cómo uno podría pensar si efectivamente fue esta cantidad? 22 metros cúbicos, 22.000 litros de petróleo derramados en el mar. ¿Se podrá efectivamente en 9 días tener una medición concreta? Claramente también aquí hay un tema que no ha sido visibilizado. ¿Quién fiscaliza este tipo de operaciones? La Armada. ¿Cuál ha sido el rol de las capitanías de puerto al momento de tener que pensar respecto del control de este tipo de procesos? No es la primera vez que han ocurrido este tipo de incidentes. Han habido muchos derrames de carbón, sobre todo, en Puerto Ventanas. Ha ocurrido este episodio en Quintero. Nos estamos enfrentando a una situación que es claramente estructural. El sector industrial en esta zona está siendo objeto de una desidia de parte de la comunidad nacional. Porque mucho se habló respecto de el trabajo, mucho se habló respecto de lo que ocurriera en su momento con la planta de refinación de cobre de Ventanas, al momento de que se genere una nube tóxica. Pero son numerosos los episodios de contaminación en todo este sector. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Muchas gracias a todas las que amamantan en público. Macarena Rifo. Paren de vernos como desapercibidas, porque la lactancia ya sí se fomenta, se habla, pero los doctores, los consultorios no dicen nada de que ayude a la mamá. Siempre te recomiendan el relleno. El bebé llega bajo peso a los 10 días después de nacer y le dicen, le falta, muy flaquito, tiene que tomar un relleno. En vez de decirle, tú puedes darle teta, así, libre demanda, porque y todas esas cosas que te dicen al final llegan al fracaso, y al final lo normal es ver a la mamá dando el relleno, que en casos de que se necesita está bien, pero generalmente la mamá puede dar teta. Pero como se invisibiliza, no se ve la importancia que es amamantar más allá, y un acto político, social, económico, es una revolución. Las que lactamos en la calle, arriba la teta, nada más. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Somos a la gente de Radio Antú, a la gente de Radio Conciencia de Rosario y, por supuesto, a la gente de Radio Manque en Rancagua. Terrorismo es como la pornografía, advirtió una vez el académico estadounidense Christopher Joyner. Lo reconoces al verlo, pero es imposible llegar a una definición aceptada universalmente. Así comienza un artículo de BBC Mundo acerca de las leyes antiterroristas, ya que, en general, no ha habido un solo concepto de terrorismo. El artículo plantea que, en general, la ley antiterrorista viene heredada desde el régimen militar de Augusto Pinochet. Ellos colocan régimen, uno diría dictadura militar. Nacido en la Revolución Francesa en 1789, el término terrorismo integra desde hace varias décadas el vocabulario político latinoamericano. Su uso ha variado en función de los contextos políticos. La palabra ganó una connotación para descalificar a adversarios, señaló Reginaldo Nasser, un experto en terrorismo y profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Estas son las fuentes que utiliza BBC Mundo. Pero la norma, que data del régimen del general Augusto Pinochet, también ha sido criticada dentro y fuera del país, incluso por la ONU. Les recuerdo que uno de los grandes reparos que ha hecho las Naciones Unidas respecto a la ley antiterrorista es su aplicación en contra de los pueblos originarios. Pues bien, en este caso hablamos con José Luis Guzmán Dálvora, quien es abogado de la Universidad de Valparaíso, experto penalista a propósito de estas mismas materias. Colocar bombas que en algún momento no generan un poder destructivo mayor, o, por ejemplo, incendiar un fondo, ¿es un delito terrorista? Es parte un poco de la conversación con que quisimos jugar con el concepto. Escuchen el diálogo en el galeón clandestino. ¿Se podría decir de que este es un delito terrorista? Mire, el problema que hay con la palabra terrorismo es que siempre ha tenido un significado más político que jurídico. Fue utilizada por primera vez en la época de la Restauración en Francia e incluso un poco antes para calificar lo que fueron esos meses del gobierno del llamado terror, ¿no? Del terror durante la Revolución Francesa, en la época de Robespierre, ¿no? Y desde entonces ha sido siempre utilizado con una connotación política y sobre todo de descalificación de un rival que precisamente por el uso de esta palabra pasa a ser un enemigo político. Desde el punto de vista de la ciencia, del derecho penal y de la criminología, que son las materias de las que yo me ocupo, una cosa es clara y es que el terrorismo no carece de toda consistencia. No tiene uniformidad criminológica, es decir, no se presenta siempre con las mismas características y no responde a un determinado concepto en la faz de los hechos, ¿no? Por lo cual resulta ser una categoría incomparable. ¿Cómo yo voy a comparar la bomba que se puso en Santiago, por ejemplo, con atentados cometidos por ETA, por IRA o que ocurren actualmente en Palestina? No guardan ninguna relación, ¿no? Y no habiendo elementos comunes, quiere decir que en verdad tampoco hay un concepto común. Y desde el punto de vista jurídico ha habido una dificultad irremontable, insuperable para poder definirlo. De hecho, en el derecho internacional no hay una definición común, ni la va a haber. Y no la puede haber porque, como le digo, no tiene una consistencia conceptual jurídica y sobre todo esto está definido más bien por consideraciones políticas. En ese sentido también uno de los factores que se planteaba era este, al momento de que cuando existen este tipo de actos siempre se espera la reivindicación de una organización que plantee ciertas demandas o cierto discurso y que eso vendría a justificar estos medios de violencia que se utilizan, ya sea por materias institucionales, reivindicaciones de personas que están, digamos, privadas de libertad y que son de ciertas organizaciones políticas. Uno, ¿cómo debería ver entonces este componente cuando se busca justamente investigar este tipo de factores en estos hechos? Mire, justamente los sucesos de Chile, aunque se trata de procesos en curso y es muy arriesgado opinar para un jurista sobre casos que no están fallados, digamos, ¿no? Pero parecen indicar justamente, confirmar lo que antes le decía, de que no hay ninguna uniformidad fáctica en el concepto de terrorismo. En Europa, por ejemplo, los mayores estudiosos de este fenómeno lo que han hecho ver y constantemente es que el terrorismo tiene o tendría una característica teatral, en el sentido de hacer ver o de representar algo lo que no es, mostrar una fuerza que el terrorismo no tiene, o sea, mostrar capacidad bélica. Porque lo que se quiere es ser definido justamente con el estatuto de un beligerante. Y por eso se hace esta representación, esta parodia, a menudo sangrienta, en fin, qué sé yo, de poseer lo que no se tiene y por lo tanto generar temor, ¿no? Y sobre todo generar temor en el gobernante más que en la población, ¿no? En el gobernante o en el grupo contra el cual se oponen estas personas. Claro, porque genera un conflicto político tener organizaciones lógico, que realicen esto. Exactamente. Y usted ve que lo que hemos visto a propósito de estas bombas o, en fin, o pseudobombas, ¿no?, que se han puesto en Santiago, es que parece que no hay una reivindicación inmediata ni tampoco una estrategia, digamos, de representación teatral, porque como usted comprenderá, poniendo un balón de gas licuado o un extintor de incendios con algo de pólvora adentro, no se representa estrategia militar alguna, digamos, ¿no? Y eso no debiera mover a ningún temor, digamos, particular. Así es que se trata de situaciones que son muy heterogéneas entre sí, como le digo, y que hacen bien difícil comparar lo que está ocurriendo en Chile con lo que ha sucedido y de situaciones muchísimo más graves, ¿no?, en el primer mundo, en África, en el Oriente Próximo, en el Oriente Medio, en fin. Una estrategia apropiada de parte del Estado significa entender, comprender bien la raíz, las características, las manifestaciones de estos fenómenos, quienes los protagonizan, y atacarlos inteligentemente, sobre todo tratar de abordarlos en sus raíces, digamos, en sus bases. Me parece en este sentido que mi propia especialidad, el derecho penal, puede ayudar muy poco, en verdad. en rigor lo que suele hacer el derecho penal es complicar las cosas. O sea, más que modificaciones a la ley antiterrorista, habría que ver de qué manera puede actuar los mismos organismos del Estado para poder pensar esto. Mucho se habló respecto del rol de la Agencia Nacional de Inteligencia, sus capacidades para poder infiltrar ciertas organizaciones, sus capacidades para poder acceder a información del cual no accede todo el resto de las personas, digamos, porque mucho se ha hablado incluso que en la ANI pareciera que más leían prensa que entregaban justamente también informaciones que fueran de parte de investigación. En su momento también la Fiscalía, a propósito de otros casos, también fue cuestionada por sus capacidades investigativas, digamos. Mire, usted plantea varias cosas complejas en una misma pregunta, en verdad. Disculpe, señor. Por un lado, no, está muy bien. Lo que pasa, por un lado está la parte penal y por otro lado la parte procesal penal de la ley sobre conductas terroristas, que es una ley que se dictó en tiempos del régimen militar, ¿no? Uh-huh. Que ha tenido unas pocas modificaciones, no muy relevantes tampoco, y se mantiene en pie hasta el día de hoy. Bueno, tanto en la parte penal como en la parte procesal penal es una ley que tiene muchos problemas, ¿no? Y problemas que explican la recientísima condena del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En la Corte Interamericana se discutió varios puntos. Uno de ellos, el que fue central, fue una parte procesal penal de la ley, que es el empleo de testigos y de pruebas que son de testigos anónimos, en el fondo. Y de claro, les llaman protegidos, pero finalmente son testigos anónimos. Son anónimos, claro, porque la idea es que, en el fondo, a lo mejor el abogado defensor podrá conocer su nombre, pero no su representado, y eso, la verdad, es que coloca a cualquier abogado defensor en la imposibilidad de ejercer la defensa. Ese es un procedimiento típico, no es de ahora, en verdad, típico del derecho penal anterior a la Revolución Francesa, o sea, del derecho penal del despotismo, digamos, ¿no?, de la monarquía absoluta, que lo usaban sobre todo para los delitos que entonces se llamaba de lesa majestad, delitos religiosos, y en fin. Se llega a identificar a las personas responsables de estos hechos y se los consigue detener con cierta prontitud en la medida en que se cuenta con una auténtica policía judicial científica bien dirigida por el Ministerio Público o por el órgano que corresponda de acuerdo con cada país. Es de esa manera como se llega a resolver estos problemas. Piense usted en la detención de Abimael Guzmán en Lima, ¿no?, tantos años atrás. La legislación antiterrorista no contribuye precisamente a hacer una investigación científica rigurosa, seria y a la postre eficaz. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de la agrupación Santiago Rebelde, Escanero. Estamos revisando el disco Escalogía, que agrupa temas entre 1995 y el 2001. Todo esto fue después masterizado el 2013 y tienen el resultado a continuación. We'll be right back. que es la policía. Todo el día huevea y huevea, que catetea, ay que huevea, que catetea, que gente. ¿Cómo le puedes explicar a la policía que tiene que irse de este lugar antes que la gente se aburra y lo cheche ya fiel pa? Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Una Mirada de la Realidad, .blogspot.com. También a la gente de Agencia de Noticias y, por supuesto, a la gente de FM Freeway en Argentina. Un abrazo muy grande a todos allá. Escuchen a continuación la voz del secretario general del Movimiento Izquierda Revolucionario MIR, Miguel Enríquez. Los yanquis, los dueños de las grandes fundos y de las grandes fábricas, ya se decidieron a derrocar al gobierno y a reprimir a los trabajadores. Los demócratas cristianos y los nacionales se pusieron de acuerdo en derrocar este gobierno, por lo menos a más tardar en 1973. Unamos a los revolucionarios, reagrupémonos para los combates. Finalizando, ¿cómo no considerar las conmemoraciones del asesinato del general Carlos Prats, tanto en Chile como en Argentina? Hace 40 años él fue asesinado, fue ministro del Interior, colaborador cercano de la Unidad Popular, pero muy atentos. ¿Cómo se ha dado este mismo caso y cómo la misma familia de Carlos Prats hizo una diferencia entre la acción de la justicia chilena y la acción de la justicia argentina al momento de resolver estos casos? La familia de Carlos Prats destacó el trabajo de la justicia argentina en este mismo caso. Si no ocurre esto en Buenos Aires, no sabríamos qué ocurriría con el general Carlos Prats o con su misma familia al momento que se producen estos atentados. O todo lo contrario, tenemos muy claro que no serían los mismos resultados. Y también, otro caso, el atropello en contra del comunero José Mauricio Quintriqueo Guayquimil. Esto ocurrió en el fondo Nilpe, en la comunidad de Galvarino. Se ha hablado de diferentes circunstancias del caso. Se puede encontrar uno o más responsables en un caso, por mucho que pueda ser algo material o no. Pero hay una cosa que es muy cierta. Esto ocurrió en un proceso de reivindicación, en un fondo, en un lugar que era reivindicado por comunidades, y la persona murió atropellada por un tractor. Y la persona murió por acción de otra persona. Entonces, agreguen toda la información que quieran en este caso. Pero con esos tres datitos estamos claros. Finaliza la presente edición del Galeón Clandestino. Nos encontramos la próxima semana. Les recuerdo, archi.org es donde pueden acceder a nuestras informaciones para su libre uso. Y los dejo con el siguiente tema musical, cerrando la revisión del disco Escalogía 1995-2001 de parte de la agrupación Santiago Rebelde. Vamos a revisar cuál es la formación original de esta misma banda, que desde la región metropolitana cultiva también un ritmo muy libertario. Estaba Corsario en voz, Nicky en bajo, Panda en guitarra, Cristian en batería y Rankin Pato. Su primera presentación en la Galería Bucci en una exposición arte el 1 de febrero del 90. A fin de darse a conocer, graban la primera maqueta, Víctimas del Terror, 11 de septiembre de 1973, Una Estafa Más. Circuló en todo Santiago de manera gratuita, y eso refleja un poquitito el mismo sentido libertario. Y ellos de hecho tienen un tema que se llama Santiago Rebelde, tal cual la banda, y es este con el cual despedimos la presente edición del Galeón Clandestino. Hasta la próxima semana. Adiós. Libertad, mi cara muerta fue por decir la verdad. Oh, oh, oh, oh.